Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Saibal acelera el lanzamiento de Monoculito para los más chiquitos de la red y a la medianoche. ¿Quién es más blanco? ¿La Rañaga o la calle? Informe especial. ¡14 uruguayos! Dejan a los chinos como el 2 de oro. ¡Vamos arriba a la celeste! Cooperativa Nacional de Ahorro Empresarial de Monóculo absorbe cartera de clientes del señor ex director del BPS de 62 años. A pedido del público. Vuelve la noche del Alzheimer 2. Este lunes 25 de agosto, al aire o no. Este domingo 24, la nostalgia de la noche la pasás en estudio Monóculo de alta rotatividad. Satisfacción asegurada. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo, en los últimos programas previo a el lanzamiento de Monóculo al aire. Además, la participación de Warren Cucurulo desde exteriores. Carlos De Facio en los controles. Ya comenzamos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una apuesta diferente en radio. El informe acompaña y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Carlos De Facio. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, público en general. Exactamente. Gente, tribuna, todos los que están. Quienes estén ahí siguiendo la transmisión, por favor, vemos a Fiasco y vemos a Guxi y vemos a alguien más que ingresó en la sala de chat. Pueden ingresar en la sala de chat y ahí mantener comunicación directa cliqueando en el botón que dice chat. Ustedes nos están viendo, nos pueden estar siguiendo por Steadcam. Para eso, desplacen mejor a www.monóculo.com y ahí escucharán sin pausas el audio en cualquiera de los iconos de los reproductores que tengan instalados en su computadora. Le digo una cosa, dado ese detalle técnico. Sí, está muy bien, pero es muy útil. Es muy útil. Pero ahora que estaba saludando a la gente del chat, a quien por supuesto saludo también, y veía a Guxi, ¿sabe que ayer estuve de noche intentando hacer un respaldo vía internet de Yendo la Living de Charlie García, el álbum? Y encontré un archivo que era, lo empecé a descargar de un archivo que era Yendo la Cama Living by Gux. Mire usted. O sea que no sé, así mire que, si no será. Capaz que la versión de Gux. Capaz que sí. Por eso. Capaz que sí, todavía no sé, pero. Vamos a ver. Amigos, plena Olimpiada, estamos en la Olimpiada, nosotros nos ustedes nos están viendo, pero nosotros estamos en China en este momento viendo toda la Olimpiada, vamos a tener informes desde todos lados y ustedes también suponemos que se deben de haber trasladado a China, porque queda acá. No vale la pena, No vale la pena. Lo único que me comentaban hoy de Montevideo que hoy hizo un día precioso, el domingo. Bueno, últimamente, según lo que... ¿Usted vio lo que son las comunicaciones? Hoy yo estuve también charlando un poco, mirando imágenes que me estaban pasando, diapositivas en realidad. Qué lindo. Que son hermosas. Eso es pensar que se ha dejado de practicar, lamentablemente. ¿En serio? ¿No se hace más? No se está haciendo a nivel general. No sé, a mí me llama la atención. Yo hace años. Digo. Yo hago reuniones muchas veces con diapositivas. Pero te invita entonces, Mario. ¿Nunca le invité? Yo me invito. ¿Será porque yo tengo tendencia? Si es de noche, no me gusta. Y eso claro, puede hacerlo. Con la inseguridad. Sí. Que tengo. A mí no me gusta salir de noche. Sí, yo salgo. Y luce más, porque hay unas, por ejemplo, del Parque Rodó que son. Usted la ve proyectada en la pared y es impresionante, ¿eh? Sí, claro, es como... Sí, es como George Lucas. Exacto, todo efecto especial. Todo efecto especial, es como que usted se mete y como aparte yo soy un curioso de la imagen, que la fotografía yo voy al meticuloso, al detalle, la hoja, de repente la sombra, el espíritu de la hoja, y de repente quedan cosas, después usted lo ve, eso en otra dimensión y es como no sabe si no es otro planeta. Exactamente, uno puede sacar una foto hoy del Parque Rodó y ve los juegos majestuosos y ve el público, sí. Tres, cuatro personas. Por ejemplo, usted ve la rueda gigante cubierta. Exacto. Envuelta, carritos envueltos. Y uno. Mirando y uno de repente vacío. Y eso podemos hacer, digo, Paula y yo, porque sabe que hace no mucho subimos la rueda gigante. Eran los únicos. No, había como dos chiquilines, un poco más jóvenes que nosotros, y nadie más. Pero es mejor, porque uno es el dueño. O sea, claro, uno se siente, lo vive de otra manera. Qué despersonalizado que son los parques de diversiones del mundo. Que dan una vuelta. Mucha gente. Por ejemplo, uno se sube a los autitos chocadores y está y lleno, choca. Está lleno de agua. Tiene con quien chocar. Es imposible manejar. Sin embargo, uno se sube hoy de tarde. Oh, qué pasión eso. Si uno tiene estrés, yo le digo porque manejo y yo lo he hecho en el Parque Rodó. Digo, a veces, digo, todo el día manejando, digo, bueno, me voy a dar un momento para mí. Sí, para el piloto. Y ahí, para el piloto responsable. Exacto, y ahí salgo con los antiguos chocadores y choco, ando, hago finito. ¿Cómo la afloja? ¿Qué? Y después uno se sube al auto nuevamente y va realmente como, se siente realmente bien. Livianito, más canchero. No, es impresionante. Y es así. Pero usted, yo no sabía que estaba haciendo... Usted me dice, no, tengo una reunión de amigos, ¿cierto? Sí, claro. Yo digo, está, son amigos. No, son amigos del estudio de Mario, en fin. No, hago reuniones, hacemos unas reuniones, o sea, vienen, ahora están viniendo menos. Arrancamos un grupo que era muy numeroso y después como que se fue filtrando y fueron quedando menos, sí, a través de todos los fines de semana de... Y bueno, nos gusta repasar un poco a veces las diapositivas, pero ¿sabe una cosa que hacemos aparte que es una cosa que también un día que quiera agarramos y ponemos la diapositiva de repente de algo vegetal, así un verde, algo que uno se pueda como meter dentro, y pone música rock al mismo tiempo? ¿Y? Que cambia. Eso es lo que le llaman esos, los viajes. Esos son los viajes. Esos deben ser los viajes. Ahí usted entiende la cabeza de 60. Esos son los 60. Mire usted. Es increíble. Voy a estar atento, ¿eh? Tiene que estar, ojo, mire que es una cosa para no hacer tampoco, digo, eso lo tiene que hacer en un momento especial. Pero una vez... Si no, termina siendo un hippie reventado. Claro, una vez cada tanto creo que está bien. Es una linda actividad, me gusta además para llevarla adelante. Hay que ver cómo viene las diapositivas, sí. Para el público. Ah, buenísimo. Que se junten, que se junten material. Por eso, que se junten de repente de tarde y hacemos una muestra de diapositivas. Yo tengo mi infancia prácticamente cubierta. Perfecto. Apasionante. Amigos, ¿cómo están? Está Chimbo, está Fiasco, está Guxi y como decíamos hay alguien más, les agradecemos que estén ahí. Guxi hace unos minutos decía que yo estaba mostrando el trasero. Es verdad, creo que hay que aggiornar Monóculo y hoy por hoy uno de los mayores éxitos que se da en la pantalla grande es una credencial. Es Bailando por un Sueño, donde se muestra mucho trasero. Creo que nosotros tenemos que incorporar paulatinamente el espectáculo. Lo que más le diría, a veces yo porque quiero ser cosa. Amigo de Lino Ventura. ¿Cómo se llama Ventura? Luis Ventura. Luis Ventura, me quiero ir a los Titanes. Este verano voy a los Titanes a la casa de Luis. Yo lo quiero proponer como nuevo ciudadano. Para el verano, un sorpresón 2009. Canelones, ciudadano de Canelones, de los Titanes, no de Punta del Este. Mucho más cerca nuestro, mucho más cerca de el Montevideo. De Montevideo, más acá, más metropolitano. Exacto. Es de Sábado Show. O sea que ya Monóculo en este momento y así informalmente está postulando. A mí me gustaría, quiero ver quiénes van a estar en la foto de Sábado Show también a fin de año. Si no está Ventura, No, tiene que estar. Tendría que estar. Tiene que estar. Y si no es porque es el fotógrafo. Exactamente. Amigos, muchas noticias. Vimos una ceremonia de inauguración de las Olimpiadas que... Se quedó sin palabras. Realmente después hay que hablar. Hay tantas cosas. Implica tanto la Olimpiada y nos va tanto a nosotros los uruguayos en estos juegos que vamos a comentarlo dentro de minutos. Vamos a la música y luego contame. Two, three, we all back on four, you better wake up. Back on tour, one, two, three, we are back on four, you better wake up. Back on tour, one, two, three, we all back on four, you better wake up. Back guerras, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, clean crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo y otra de las novedades que hay en la página de Monóculo es que está la imagen del Monóculo Fan Club oficial, un emprendimiento llevado adelante por Guxi, a quien le agradecemos, y que ustedes pueden inscribirse. Es fácil, email, una contraseña y ya están inscriptos en este club, donde ya hay... ¿Yo me puedo inscribir? Se puede inscribir, claro, yo estoy inscrito. Hay que inscribirse, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Usted claro. tiene Facebook? Claro. Tiene que hacer una cuenta. Haga una cuenta y se inscribe. Es un espacio donde cada uno puede poner también lo que quieran. En fin, Guxi está al frente de eso. Después Guxi mande las coordenadas. Y Guxi hablaba de sacarnos una foto desde la imagen de pantalla y eso usarlo como en la, para la galería de... como obsequio, sí. Para Facebook. Vamos sí. a ver si Chimbo también decía que no estaba registrada. Fiasco tampoco, pero bueno, poco a poco va a haber gente que se va a estar registrando. Amigos, una semana olímpica totalmente. El Uruguay está viviendo como nunca el clima olímpico. El deporte, aparte. Exactamente, todas las disciplinas. Todas esas disciplinas que durante el año nunca reparamos están siendo ahora atendidas y monitoreadas con el exigente ojo del pueblo uruguayo. Siempre exigente, siempre aparte, severo pero justo. Y no necesariamente técnico. Corta. Porque no, lo que como público, lo que le da la exactamente es lo que público. Le da totalmente la imparcialidad. Exactamente. Puede uno, de... uno puede tener una opinión desprejuiciada de el que levanta pesas, del que tira o del que nada, del que rema, porque ignora. Claro. Todo. Es lo que le transmite el deportista, es la comunicación que logra el deportista en ese momento. Esos artistas, iba a decir, esos porque son verdaderos artistas. Esos atletas que son auténticos, que no vienen con marketing. No. Que uno no sabe ni que existen. Exacto. Y, y que no momento, colabora jamás. Exactamente. Ni siendo parte del público. No. Nada. Ni pienso. Absolutamente. No. Ni pienso. Por favor, que vamos a tomar. Yo voy a ir a la pista de atletismo en junio. Por favor, ahí se muere. Bueno. Se muere de frío. O ir a mirar al velódromo. Al velódromo. Al velódromo. Si me dice, no sé, a velódromo puedo ir a ver. Si me dan plata, voy. Claro, él me dice velódromo ir a ver y yo pienso en un grupo como de Sol Ángeles. Claro, usted quiere ver música, pero no claro, el espectáculo ciclístico. Grupo, lógico. Zaffaroni. Un free jazz. Apasionante. Pero, Mario, la aleje, pero ya se me va para el mundo del espectáculo. No. Me pasa que vio que la bambalina a mí me lleva. Yo pero sé pasa que el deporte, el deporte es un espectáculo. También es un espectáculo. Es un espectáculo. Pero sí, una delegación que, como decíamos en el titular, dejó a los chinos con los ojos abiertos. Como el 2 de Robiolo que parecía apareciendo. ¿Cómo estaban? No podían. Parecía anime. Exacto, parecía con los ojos parecía. Así, totalmente sorprendidos con la delegación uruguaya. Una elegancia. Una elegancia. Miraba informaciones y trascendidos, y por ejemplo, todos. todos no, pero algunos corresponsales que estaban en Beijing decían que la delegación uruguaya, el desfile de la delegación uruguaya había cautivado al público que estaba asistiendo ahí, que eran chinos, obviamente. Claro. Usted sabe que eso mismo lo decía que la argentina. Se ve que es como un mato de nota. Ah, que para le cambia. Es como el feliz cumpleaños. Claro, ¿verdad? Exacto, es como esos reportes hechos. Y uno le va cambiando los nombres. Vamos a poner Flavio. Pues Mario. Exacto, se puede cambiar el título y había sido espectacular. Es la comunicación. Hablando de comunicaciones. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas olímpicas noches, Warren. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Beijing o no? ¿Ya estás? No, estoy en Shanghai. Nosotros acá de China, es increíble la comunicación, ¿eh? Es impresionante. Lo escuchamos, ¿cierto? ¿Qué hora es ahí? Acá. Es de mañana. Exacto, una mañana. ¡Increíble! Una mañana, ¿cómo podemos decir? Soleada, mucho smog. ¿Cómo está Shanghái? Pues Shanghái está a mil. No para. Todo el mundo fabricando MP4. Claro. Que lo están vendiendo barato, dice. Claro. A muy buen precio. Sí, acá los venden en la calle. Claro. ¿Ya están los del Cuarteto de Nos? Eso es celular. Ah, mire, no, porque que sale a veces, vio como... Hay algunos. ¿Hay algún famoso que ya ha lanzado su formato en MP4? No, sí, hay todo un tema de merchandising, pero ahora en este momento está todo suspendido por el tema de los deportes. Los deportistas uruguayos los que están copando la cancha, ¿no? Es increíble. Recién estábamos comentando que ya desde la misma inauguración los habíamos dejado como el 2 de oro a los chinos. Totalmente. Nunca habían abierto tanto los ojos como hasta ese momento. Es verdad, hay muchos chinos que se están operando ahora para volver. Lógico. A tener ojos de chino. Totalmente. Porque habían perdido esa capacidad por el asombro, ¿no? Exacto. Un poco lo habíamos adelantado en el programa anterior de que podía ser esta inauguración. La ceremonia. Pero sorprendió, hasta a mí me va a sorprender, lo que fue Guay dándole la alegría de la que carecía. Exacto, el espectáculo. Que venía medio flojo. ¿Qué? Venía flojo hasta venía que salió flojo la hasta cosa. Que vino Uruguay y además haciéndole dedito a Argentina y a Brasil. Porque Uruguay estudió, como siempre, estudió y vio que en el alfabeto chinesco estamos adelante. Siempre estamos perjudicados. Claro. Yo creo que fue, creo que Uruguay, y acá quiebro una lanza por el Comité Olímpico, aprovechó muy bien esta jugada de los chinos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos a Manglione. Claro, exactamente. Estratega. Él vio la jugada aire, y ahí quedó Uruguay en la mejor ubicación. Y siendo el centro de mirada de todo el mundo, porque las Olimpiadas son el evento deportivo más importante del mundo. Exactamente, más de 1,000,000,000 de personas están viendo las transmisiones. Y además otra cosa, creo que Uruguay sale en el momento exacto, porque nosotros estamos cansados, y acá creo que represento a todo el país cuando digo esto, cuando estamos esperando horas para que salga Guay. Cuando salen, salen medio así como dale, porque cerramos. Vamos rápido. Exactamente. Claro. Creo que esta oportunidad, esta jugada de Maglione, este punto que se adjudica el Comité Olímpico, da como un cambio, ¿no? Yo creo que en estas Olimpiadas es otro Uruguay el que podemos ver a través de las coberturas. Y lo vimos con los periodistas también que están ahí. Bueno, en cuanto al cambio, podemos verlo, que ya se ha visto, ya se ve la impronta del Ministerio de Deporte y Turismo. Totalmente. Claro. Ahora sí estamos en dirección diferente. Llevó su tiempo, pero bueno. Llegó el resultado. Uruguay ya está practicando en el medallero en el primer lugar. Exactamente. Eso. Claro, por eso. Claro, por derecho propio. Y realmente una cosa fabulosa. Acá le digo en Shanghái que lo vieron por distintos medios. Ese comentario la mejor delegación, la mejor presentación, y los mismos chinos ya están pensando en presentar a Uruguay como candidato para las próximas Olimpíadas. ¡Upa! Bueno, bueno, qué buena noticia que está dando. ¿Usted se imagina estas Olimpiadas? Yo me imagino las Olimpiadas en Uruguay y me imagino la ceremonia inaugural. Oh. Palabra, lo que podemos llegar a hacer, por favor. Imagínese. Además, creo que estamos cerrando una época en el hecho. Es inminente, es innegable la organización del Mundial de Fútbol 2030 por parte de Uruguay. Totalmente. Es innegable que fuimos los primeros campeones olímpicos también, ¿no? También. De fútbol. O sea que podemos hacer un tucutucu. El tiki-tiki se lo vamos a hacer al mundo, me parece. Es verdad, es verdad. Yo creo que la fecha de 2024, exacto, que no está tan lejos, uh-huh, sería una buena ocasión para que las Olimpiadas volvieran a la cuna de Uruguay, claro, donde se originaron todas, exacto, las disciplinas olimpias. Es como establecer un nodo, ¿no? Ahí un nuevo nodo en la historia. Es verdad. Y después sí, en el 2030 retomar el tema de el campeonato mundial de fútbol otra vez en Uruguay, ganarlo como corresponde. Acá se ganan. Sí, yo lo que haría sería no ganar ninguno hasta esa fecha, porque si no le quitaría brillo. Claro. Y mira, claro, que va, creo que bombeado. Han escuchado, me parece, Warren. Usted tiene mucha vinculación. Puede ser, pero son ideas que estoy dando al aire. No, y está bien, yo creo que de este tipo de comentarios, de esta charla de quienes llevamos el deporte como una forma de vida. Exacto. Totalmente, y eso que a mí el médico me lo dijo, esto ustedes podrán no creerlo, son libres de no creerlo. A ver. Y me hace mal el ejercicio. Yo más que no creerlo, lo que me cuesta es creer que exista alguien que le ocurra eso. No, o sea, hay cuatro disciplinas que yo no puedo hacer. A ver. Levantar pesos. Claro, no, eso sí. Correr. Caminar. Claro. Y otra más que ahora no me acuerdo. Claro. Y la puntería por la vista. No sé, pero... la puntería por la vista, por los lentes. Puede ser. Porque tiene los lentes más viejos. Es un tema de un corazón débil. Y sí. Que bueno, ustedes ya más o menos saben todos los dolores que sufrió en la infancia y la juventud y la adolescencia. Vale. Y también en la madurez. Sí. Y pero no saltese nada. Claro, y bueno, yo no puedo hacer ejercicio, pero me gusta ver que otros lo hagan y me gusta ver Uruguay ganar. Voy a todos los partidos de todas las selecciones uruguayas. Uh-huh. Y bueno, lo que yo digo es, si los chinos hicieron una inauguración, uh-huh, vamos a decir estándar, sí, con ese estadio todo lleno de agujeros, verdad, nosotros totalmente perforado, la corriente que debe haber ahí, claro, pero imagínese que eso no dura. Esos son, pero por lo que hablábamos nosotros, son desarmables. Ya hasta hoy por ejemplo escuchaba el de Canal 12, Álvarez de Ron, y que comentaba de que el cubo de agua, que, ajá, se llena en la boca tanto con el cubo de agua, que cambia de color, bla, bla, bla, como el camaleón, bla, bla, bla. Como la fuente del Prado, del Parque Valle. Exacto. O como el reflejo en la Torre de Antel, que es todo vidrio y de acuerdo al color que el cielo va tomando, se va tiñendo de ese tono. No, ni siquiera, pues es más natural. Esto lo hacen forzando. Sí, la bueno, cosa. No, y decía que después se iba a transformar en una sala, en salas de cine, iba a mantener piscinas, iba a hacer otras disciplinas. O sea que Hay que ir sacándole provecho. Me gustaría que hagan una proyección. ¿Qué pasaría después de 100 años? Porque nosotros en el Estadio Centenario perfectamente podemos organizar nuevamente un campeonato mundial. Sin ningún lugar a duda. Claro, y el foso de agua sigue siendo el foso de agua. Con la misma agua. Con la misma, no hay un cine, no hay nada. Pescadito, nada. Exacto. O sea que. Pero claro, tiene calderín, Warren. Pelean el calderín. ¿Eh? Le dan el calderín, si es alcanzapelota le dan el calderín, que usted sabe la emoción que es eso para un niño acercarse con el calderín a la fosa, a sacar la globa. Me imagino. No. Me imagino. recordemos también, uh-huh, para quienes son jóvenes, que en el Estadio Centenario se jugaron partidos de básquetbol, uh-huh, que ahora es la plata olímpica, e inclusive peleas de box. Es verdad. Un deporte que en una época fue un poco menos popular que ahora, pero fue bastante popular. Sí, sí, no, no. Y si me menciona esas cifras, sin lugar a dudas. Y yo le digo, la clave es el, y esto voy al ingeniero Dieste, uh-huh, la clave es el ladrillo. Claro, exacto. La perdurabilidad de la claro, obra. Claro, el Estadio Centenario es un estadio diseñado, uh-huh, para durar para siempre. Exacto. Podrá, ajá, borrarse Montevideo del planeta, pero va a quedar el estadio. Pero el estadio queda. Totalmente. Lo mismo que el charrúa, ¿no? Y el cilindro. También. Otra obra. Y eso que el cilindro lo hizo uno que no tenía título de nada. El título de uruguayo tenía. Pero y la escuela de la calle, de la vida. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece? Claro. Muy buenos tiempos se avecinan, realmente. Yo creo que estamos de acá. Son faltan. Y además vamos a estar en un momento de nuestras propias vidas. Exacto. Inmejorable. De gloria. En la cúspide. En la gloria. Ya con la madurez. Ya dejando atrás para la juventud y más asentado, ¿no? Claro, como poder apreciar las cosas en real dimensión. Exacto, con el tiempo. Yo tengo que confesarlo. A veces me encarilo un poco con las laparitas de las cosas que pasan en las novelerías y eso. Y estoy deseando llegar a la madurez para poder sopesar todo con otra visión, con otra cara. Exactamente. Y va a tener otros tiempos aparte, Warren. Claro. Que son necesarias también. Claro, no hay que olvidar además de los avances de la medicina, ¿no? Sin lugar a duda, pero aparte, usted, si engancha, por ejemplo, uno de esos canales que pasan 24 horas de olimpiadas, uh-huh, a una edad que lo agarra de repente jugado, sí, usted está los 24 horas al día mirando Juegos Olímpicos. Claro, pero ahí no se pierde de nada. ¿Sabe qué? Esos canales, lo que no tienen es el comentarista uruguayo. Bueno, eso y que es muy es frío. Una carencia. Es muy frío, dice usted. Sí, porque carencia. El comentarista uruguayo tiene una capacidad. Él no sabe nada de ninguno de los deportes que están ahí. Uh-huh. Porque él era o es comentarista de fútbol. Uh-huh. De lo que no sabe demasiado, pero más o menos las reglas las conoce. Ajá. Pero de los otros no sabe nada. Pero inmediatamente. Pero hoy eso lo hablábamos justamente con Mario a favor, digo. Eso ofrece una visión totalmente desprejuiciada. Claro. Como debe ser el deporte olímpico. Claro, claro. Amateur, sin marketing, sin un negocio montado. ¿Eh? La opinión así, de verdad, de ser humano. Hacia eso iba. Porque si bien es fácil comentar una carrera de 100 metros llanos, uh-huh, ya un maratón es otra cosa. Sí, un maratón, ya hay más estrategias, ya hay... Y además hay que hablar y hablar en un maratón. Claro, hablar más. Claro, porque además la carrera de 100 metros, usted dice, largar, llegó. Claro, claro. Pero en el maratón hay que hablar, hay que explicar, hay que comentar todos los puestos de reprovisionamiento. Ajá. Y esas cosas, que el uruguayo no las sabe, uh-huh, se las tiene en el momento. Exacto, exacto. Y queda una pieza de comentario que son para usted. Deporte ficción, guau. Es deporte ficción. Y fíjese nomás que este muchacho Uberti. Ah, es verdad. Que nunca pudo con el fútbol. Ajá. Y se dedicó a esta otra cosa. Ahí la Fórmula 1. Claro. Y otras cosas. Deportes. Hablemos. No sé, yo no podría llamar a la Fórmula 1 un deporte porque eso es una máquina. Uh-huh, totalmente. Pero bueno, hay gente que... Y no están los olimpiados. Por algo no están los olimpiados, exactamente. Pero él agarró por ese lado una cosa, la otra, y sin saber nada, fue mechando, y ahora es el entendido en deportes que no son fútbol. En general. En general. Y hay una frase del comentarista uruguayo que en las universidades de periodismo de todo el mundo... ¿Se cita? ¿Eh? ¿Se está citando? ¿Cómo? ¿Está citando? No. Ah. Es el siguiente. Se aplica en gimnasia olímpica. Cayó mal. Esa es la frase que sentencia a un atleta, sí, no importa lo que haya hecho durante todo el resto de su actuación, su performance. Si cayó mal, está ligado, pierde. Está ligado. Eso le resta muchos puntos, además, caída mala. Sí, es lo que define. Exactamente, sí, ya está. Y eso es lo que han sido traer los periodistas, comentaristas, claro, deportivos uruguayos. Y hoy es materia de enseñanza en otro lado del mundo que todavía no se habían dado cuenta. Claro. Verdad. Otro detalle simpático que nos comentaba Carlos de Facio es que, por ejemplo, ahí vemos cómo las fuerzas del mal, el eje del mal, no tiene fronteras, ¿no? El equipamiento deportivo de los muchachos no llegó. Increíble. No llegó, solamente llegó 3 días después, llegaron Andrés Silva. Uno de esos, un atleta, tenía, llevó puesto Andrés Silva de... llevó puesto su calzado deportivo, el para correr, y se los prestó al otro uruguayo. Andrés Silva es uno que jugaba Nacional. No, parece que es otro. No, otro. Un apellido tan común. Sí, y el nombre también, Andrés. Sí, me confundí, pero bueno, he sabido que viajar a campeones es, sobre todo eso, un viaje a China, les digo, muchachos, no es changa. Sí, sí, lo acabamos de hacer. ¿Lo acabamos de hacer? Ustedes están en... Estamos en Beijing. Ah, estamos acá cerca, entonces. ¡Claro! Es llamada local. Exacto, por eso estamos hablando. ¡Claro, todo tanto! Qué impresionante. Y acá lo que sí le digo, aparte del deporte, si les gusta la oriental, no la uruguaya, la China, la China exótica, sí. Acá en Shanghái yo creo que están de las mejorcitas. El propio nombre de la ciudad lo ayuda, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, vamos a tratar de ir en estos días. Sí. Apronte usted ahí. Vamos a comer unos tacos, Warren. No, a tomar una tequila. Aproveché que estamos en Shanghái, que sale baratísimo. Claro. Pero me comentan las chicas, me ha salido realmente muy barato, porque cuando se enteran que soy parte del equipo de Monóculo, no me quieren cobrar. Claro, lógico. Se le abalanza. Piden autógrafo. Claro. Qué increíble. Lo que pasa es que acuérdese que, por ejemplo, hay productos como el Perma 2000 que han circulado a nivel mundial, Warren. Claro. Eso es una carta de presentación en cualquier parte del mundo. Es verdad. Y también el hecho de saber que tenemos una peluquería donde se atiende el mismo presidente. Obviamente. El mismísimo. Y eso también es algo que corre por todo el mundo y bueno. Es un reguero de pólvora. Aparte, Warren, ¿tuvo oportunidad de hacerle algún corte a algún chino? Porque vio que con el motín en el pelo ese llovido. Es interesante para un juego de tijeras, usted que es un apasionado. Sí, pero sabe que en el chino le queda bien el rapado. Ah, le voy de tipo... O la taza. ¿Tipo sumo? Sí, yo soy rapado, cero pelo. Ah, sí. Mire usted. Lo larga tipo kung fu. Sí. Porque es un juego que no tiene gracia, que no tiene... No tiene cuerpo, no tiene movimiento. Ahí va. No tiene una linda caída. Ajá. Y no vale la pena, ¿para qué ilusionarlo con que uno le va a hacer un corte que le va a quedar bien si no es así? Sí, en definitiva. La parece distinto porque pero tiene más largo. Lo tiene más largo. Ahí está. Uno le puede hacer capas. Exacto. ¿Cómo conoce? Pero eso... ¿Cómo estamos? Claro. El mundo de la belleza. Estamos en eso. Y le digo que con la mujer sí he logrado cortes de fantasía, que lo voy a presentar para el próximo certamen mundial. Claro. Bueno, traigo una foto. Le mando una foto hoy de noche. Mande. Pero fíjate en el peinado. El resto de la chica no, porque no... No, no te compite. Digo. Es una cuestión... No importa. Curiosidad profesional. Perfecto. Y otra cosa que hay que destacar es la educación del pueblo chino. ¿En qué sentido lo dice? En el respeto. Sí. En el respeto al extranjero. eso, el capacitarse en diferentes idiomas para ser unos anfitriones, que ahí es lo que yo digo, ahí se desvirtúa, porque al final uno no fue a China, fue una China artificial. Sí, lo que pasa, yo no sé, ahí en Beijing, acá todo el mundo habla español. Pero acá en Shanghái, quizás sea una muestra un poco más real de la China profunda. Lo que saben ellos es todas cosas de Uruguay. Claro. Entonces, sí, sí. Claro, sí, para mí es como estar en casa, pero viene un inglés y no entiende nada. O sea, que usted dice que no está repartido la atención entre todos, además de los uruguayos. Por ejemplo, los norteamericanos, usted ha tenido por intercambiar, ¿cómo se sienten ellos? Bueno, están como perdidos, al ver que no hay nadie que hable en inglés. Ajá. Yo he tenido que ayudar a más de uno. Claro. Y bueno, están deseando volver a Estados Unidos porque los ha decepcionado China, ¿no? Al no estar en los estándares de ellos. Sí, además es interesante. Y usted, discúlpeme, Warren, ¿usted cómo se dirige a los chinos? ¿Les habla en español? Yo digo como si fuera el almacenero de la esquina. Exacto. Sí, claro. Porque claro, además uno, es bueno destacar, en el corto tiempo ha tenido un acercamiento al pueblo chino. Totalmente. El pueblo chino ha llegado a Uruguay y ha puesto diferentes lugares de venta de supermercaditos, almacenes, pequeños comercios que he servido justamente para que el uruguayo se dé cuenta que cómo aprende rápidamente el chino. Porque uno se comunica con ese chino y le dice, quiero 200 gramos de mortadela. Y el chino le da 200 gramos de mortadela. Sí, o sea que no es el chino. No, es un idioma difícil. No es un imposible. No, le digo que si usted trae un danés, por ejemplo, acá a Uruguay, y le pone a hacer un delivery de pizza. Ah, le entrega cualquier porquería. Le entrega y en cualquier lado. Sí, ¿sabes? Ni hablar. El chino lo sacó de allá y lo puso acá, y el chino le hace la pizza que usted quiere y se la entrega donde usted quiere y cuando usted quiere. A la hora que usted pidió. Son casi tan inteligentes como nosotros. Sí. Y aparte se dan maña, Warren. ¿Sabe que una vuelta No son tan inteligentes en el sentido como que respetan mucho, por ejemplo. Ahí demuestran como cierta lentitud. No tienen picardía. Son como fanáticos en eso. A mí los chinos me caen, me resultan graciosos. No tienen picardía, no tienen maldad. Claro, eso es lo que les falta, la viveza. La viveza, claro, bueno, pero... Eso, pero no se puede pedir todo. Lógico. Digo... Pero bueno, el tema es que estamos en la Olimpiada, ¿eh? Claro. Nadie creía, nadie daba dos pesos por Monaco. Y bueno, acá, de codo a codo con Uberti, con Alonso... Figueredo. Y Figueredo. Y con Maglione, que tuvimos... Hoy almorzamos con Maglione, le cuento. Bueno. Ahí está. Pero le digo, no solo Figueredo el de Canal 12, ¿eh? Usted dice... Figueredo, papá Figueredo. Figueredo. Claro. Figueredo. Y bueno, es un placer hablar de deportes ustedes todo este rato. Somos apasionados. Uno se cansa al final, termina fatigado. ¿Y cómo se puede hablar de deportes sin mencionar un solo resultado? ¿Pero para qué? Eso sale en todo lado, Warren. Pero estamos claros, lo que dice Carlos de Fácil, lo que importa es la competencia. La competición, verdad, ese es el verdadero espíritu olímpico. El espíritu olímpico. Sí, pero esto creo que fue como una meta reflexión sobre el deporte, más allá de eventuales resultados que se van dando. Exacto. Y que de estas historias se recogerán en Es la historia. Los números pasan, Warren. Los números pasan, la pero... La gente también. La esencia del deporte, que es la que nos... Y queda el espíritu. Nosotros queremos recoger, queda. Exacto. Y sigue quedando esa costumbre uruguaya de repente de verse un buen partido, una buena cuestión olímpica, de repente comiéndose un buen asadito, tomando un buen vinito. Ahora estos días lindos también ayudan, ¿eh? Para los uruguayos. Allá en Uruguay deben estar todos con asado. Hoy nos comentaban gente que estaba en Uruguay que se habían organizado, por ejemplo, en azoteas se hacía un asadito y se sacaba el televisor para jugar. Sí, creo que había toda una etapa de preliminares de nado sincronizado. Por eso, claro. Por eso, el uruguayo no se lo quiere perder. Y eso es una cosa apasionante. No, aparte de que usted mientras va comiendo un chorizo al pan, por ejemplo... Le viene más ganas de ver el deporte. Claro, porque usted va comiendo y digiriendo. Come y digiere. He probado a ver mucho de natación después de comer porque le puede caer mal la comida. Sí, no, va bien. Es verdad. Bueno, Warren, ¿algo más? No, yo tengo acá a las chicas, unas inclusive de otros países del mundo. Ah, bueno. Y hay que integrar. Vamos a hacer la noche de Shanghai. Si quieren, se tiran un toque. Yo estoy en el hotel César Palas. Perfecto. Y bueno, vemos. Sí. Ya estamos en contacto. Okay. Nos mandamos mensaje. Lustramos los mocasines. Vamos. Bárbaro. Hasta luego, Warren, gracias. Bueno, un abrazo. Bien. Que pase bien, un abrazo. Perfecto. Amigos, un poco de música. Seguimos desde aquí, de Óculo, dentro de minutos. Gracias por estar ahí. De agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y nosotros hace un tiempo habíamos hecho aquel especial, ¿se acuerda? Del Día del Amigo. Cierto. Donde tuvimos la participación de Tirifilo vía telefónica, verdad. Y también la participación de Jimbo. Y era donde nos enterábamos de que Jimbo estaba acompañada de sus dos hijos. Es verdad. Que yo creo que uno se llamaba Leo y el otro ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, eso es, tampoco, es Flavio, problemas de memoria. De memoria. Le pedimos disculpas, Fede o Leo. Puede ser. Igual los volvemos a saludar. Totalmente. A los hijos de Jimbo y saludamos a Jimbo también. Y un ausente de ese programa fue nada más ni nada menos que Fiasco, quien está siempre presente, sí. Siempre está monitoreando y, por ejemplo, si es algún momento de madrugada, son 4, 5 de la mañana y se está probando algo en la página, uno dice, Fiasco, ¿estás ahí? Fiasco, está ahí, y entonces, ¿podés probar esto? Sí, está, funciona, no funciona. Siempre está monitoreando, siempre está colaborando y siempre está presente. Pero ese día no estuvo presente. Día. Exactamente, un monitoreo permanente, bien. 24 horas, y saludamos también a Fiasco, totalmente. Obviamente, y a quien homenajeábamos con el tema que pasábamos hace minutos, que era justamente un tema de Elvis, él es un amante de Elvis Presley, y bueno, era una forma de saludarlo. Pero él, ese programa nos comunicó, estuvo ausente, no quiso petinitizar. Un momento difícil para... Para Fiasco. Y luego nos brindó un testimonio del por qué. Vamos a escuchar el por qué y luego vamos a reflexionar. Hola, buenas noches. Les habla Fiasco. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad, me da Monóculo, para explicar el por qué, mi motivo de no haber llamado en el programa del domingo pasado. Y claro, ustedes se lo pueden dar a broma y pueden hacer chistes y tomarlo para la chacota, lo cual me parece bien, pero para mí es un drama porque yo esto nunca se lo dije a nadie, solo a mi psicólogo. Cuando yo era pequeño, un episodio muy feo, llamando a un programa de radio, llamé y me ningunearon, se reían de que para qué llamás si no sabes hablar, que no llames más, que vos quién sos. Y desde ese día eso me traumó y por ese día no llamo más a programas de radio. Desde ese día que llamé, aquí está su disco. Bueno, les agradezco, de acá les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¿Era la voz de Fiasco? Era un testimonio de vida de una persona que recibió el maltrato en un medio colega, no podemos decir otra cosa más que colega. Sí. Lamentablemente, nosotros desde aquí le decimos a Fiasco que va a tener que seguir trabajando. ¿Usted qué ha estudiado? Psicología. Ajá. ¿Puede ayudar a Fiasco en este caso o tiene que evolucionar solo él? Yo creo que Fiasco tiene que realizar como primer método, porque la verdad que mis consultas son un poco caras, pero lo que tiene que hacer es arrancar con algún test relativo a cómo es su personalidad, si es una persona que tiende a evitar el problema, tiende a derribar el problema. Yo quise contarle a Fiasco si, por ejemplo, se imagina que va caminando por un bosque, si ese bosque él lo ve claro o lo ve oscuro. Quisiera que Fiasco de repente se abriera y me dijera que imagina que encuentra una copa. ¿Cómo está esa copa? Y de acuerdo a los resultados que vayan dando, Fiasco va a poder saber si es una persona que puede hacer frente y derribar ese problema o tiene que vivir con eso. O va a vivir con eso y pagando por casa a psicólogo. Terapeuta. Usted tiene horas. Tengo horas. Tiene más. Fiasco, pues. Tengo horas, atiendo online también. Exacto. Y a veces queda otra persona. Si no que, está usted, si yo no estoy, te queda tipeando. Y manda cosas igual, siempre bien, siempre pum para arriba. Y después sí, puede reenganchar conmigo. ¿El 0900? El 0900. Atendiendo, tiene que pasar por una grabación previa. Deja un mensaje que lo deriva. Y ahí, ahí sí, ya está en el último cito. Que 3-4 dígitos que tiene que ingresar, lo atienden. ¡Qué increíble! Amigos, esperemos que esto tenga buen resultado, que Fiasco pueda superar esto. De todas formas, nosotros aquí lo tenemos presente. Fiasco decía en la sala de chat, por favor, no se rían. ¿Quién se va a reír? Fiasco. ¿Quién se va a reír, Fiasco? Por favor, hay que dejar esos fantasmas. Totalmente, digo. Otros tiempos de la comunicación, Fiasco. Antes, el mundo es más sincero, más sensible. Y más ahora que estamos en un momento olímpico. Además. Por eso habíamos esperado un poco la grabación. Creo que ahora, embebido del espíritu olímpico, una palabra suya, Mario, que es espectacular. Realmente, como a mí cuando yo me ponía en el lugar de Fiasco y la cabeza de Tigre. Es un movimiento. Es fuerte. Es un mareo. Es fuerte, fuerte. Pero se... Y ahí es necesario. Hay veces que es necesario. Vamos a escuchar un poco más de música. Después nos metemos en la agenda noticiosa, que tenemos unas cuantas cosas para hablar con ustedes. Rage hard. alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Muy buenas noches, doctor Petorra, que también acaba de ingresar en la sala de chat y saludaba. Muy buenas noches. Exactamente. Llegando tarde, se lo hace notar Fiasco, me parece muy bien, hay que poner las cosas en su lugar. Amigos, otra de las noticias que han trascendido, porque no todo es Olimpiada como nosotros quisiéramos, un problema que está teniendo la interna blanca, ¿no? Nada más ni nada menos que... Yo no digo problema, yo lo veo como una oportunidad, de repente, esto que les está pasando a el Partido Nacional, ¿no? Esta disputa interna que está teniendo la calle con Jorge Larrañaga. Sí, tiene muchas puntas porque también, tratándose de un partido tradicionalista, de un partido que ha... más que nada contado con mucho apoyo de gente del campo, por lo tanto con una idiosincrasia más del gaucho, de la rebeldía, entonces también como que es como una disputa de caudillismo. Exactamente, una disputa de caudillo. Dos es personas. Como un contrapunto en un partido con tanto arraigo rural. Milonga de contrapunto puede ser la que están llevando adelante en este momento Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle, que lo veo como nuevo, ¿eh? Está. ¿Usted ha tenido algo que ver con la reconversión de Alberto Lacalle a una política? Digo, hay cosas que bueno saberla, ¿no? La asesoría presidencial, nosotros somos asesor de imágenes. Ajá, habitualmente. Exactamente, y muchas veces los políticos recurren a nuestro punto de vista sobre... Un consejo. Claro, cómo mostrarse mejor, y no solamente lo estético, sino cómo mostrarse mejor desde la actitud, ¿no? Comunicacionar su mensaje entre orientales. Espérenme un segundo. Está... ¿qué le pasó, Flavio? Ah, yo estoy sintiendo también bueno, pero sí, estábamos tal cual. Sí, sí. Qué maravilla, era un atentado de gasoducto. Teníamos un ataque químico de una estufa que nos iba a intoxicar si no la apagaba. Ah, era la estufa. Era la estufa. Yo sentía, cierto, la, pero bueno. Amigos, como decíamos, Dos caudillos, dos personas que se están diputando, y nada más ni nada menos que ser la oposición más fuerte a este gobierno de Tabaré, que es realmente espectacular, ¿no? No, sin lugar a dudas se están logrando logros, se están logrando metas a todo nivel. Ya nosotros lo venimos comentando de varios programas atrás, incluso digo, y creo que no es en vano decirlo, no por algo estamos disfrutando del nivel de vida que estamos disfrutando. Exactamente, creo que lo estamos creo que Tabaré ha dado una gestión en la que nos lo demuestra día a día. Eso está bien, porque no acá no se precisan plebiscitos revocatorios. No, aparte aplicaba son cosas de India, como dice Carlos de Fácil, como juegan otros. Claro. Acá la democracia se construye día a día. Tenemos la suficiente madurez democrática para día a día ver la gestión. Sin lugar a duda. Y sobre todo cuando la gestión se ve reflejada en lo que a la gente en definitiva le toca. No deja de importarle, que es el bolsillo. Exacto. Entonces, cuando usted vive en un país que cuando escucha las cifras es un crecimiento a nivel económico permanente, impresionante y permanente, constante además, y usted a la vez nota eso, Eso mismo. En la suba de los precios del día a día, que usted antes necesitaba 100 pesos para comprar algo y hoy necesita 150. Uh-huh. Y va y los tiene y los compra. Exacto, porque porque usted no deja de comer, no deja de comer. Exactamente, usted no se priva de los fideos, usted no se priva del arroz. Usted no se prueba de un rico aceite de soya, no se con priva. Poca refinación. No sé, esas cosas no se priva. Si usted no se lo priva. Entonces, digo, ¿puede condimentar con nuez moscada? Por favor, y queda riquísimo. La cocoa. Y aparte, cocoa esa que es rayado el grano de chocolate. Cocoa con azúcar. Exacto. Como y ya tiene que tanto. Ya está, no tiene que gastar en azúcar. No le tiene que poner leche a eso. Le pone agua. ¿Sabe cómo le queda? Es como un chocolate. Un juguito. Es un juguito. ¿Usted lo toma con agua? Claro. ¿Siempre? Es mucho más liviano que digerir que la leche. ¿Y en no la edad? Digo, cuando usted, una vez que abandona la lactancia, hay un periodo de la vida en la que usted claro. necesita los componentes de la 25, leche. Claro, que es cuando usted está armando el esqueleto. Pero después que usted ya tiene que dedicarse más a la cosa mental, usted no necesita el peso en el físico, entonces usted se toma las cocoas con agua. ¿Y sabe cómo lo elimina eso? No lo sabía, pero claro. Es un muy buen. Claro. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿vieron, amigos? Bueno, es como un cafecito. Un tip. Para el verano y para el invierno. En el invierno caliente. Exactamente. Lo concreto y de lo que estábamos antes es están peleando para ver quién es sí. el más popular. Yo creo que ganan los dos. Que gana el partido nacional. Y gana el país. Y gana el país porque aparte, como usted bien mencionaba, Flavio, y yo un poco le interrumpí ahí, es quien le hace el contrapunto al gobierno. O sea, quien logra el equilibrio en esta democracia. Porque usted vio las intenciones de voto que salieron publicadas. ¿Vio? Hace... Está el 7% tiene el Partido Colorado. Sí, recién arrancó. Y eso que está con todo candidato en la chiquilinada. Exacto. Porque está, se viene Hierro López. Tiene a Pedrito, tiene a Pedro. Tiene a Abdala. Y tiene a Abdala que se va a largar. Por lista propia. Seguro. Un panorama político. Que hoy, por ejemplo, escuchaba. No sé, perdóneme. No, le iba a decir que vi que no se escuchó más el movimiento plancha. Perdió un poco. Quedó como. Capaz que eso de llevar 8 carros. No les... Era incómodo de repente. Claro, les complicaba un poco el tránsito y capaz que el Partido Colorado vio como que no tenía un caudal importante en la previa. Yo creo que en el momento de la elección sí. Claro. Pero en le lo que sea los 8 carros, organización de base, ¿no? Claro. Usted dice que de repente hacen una marcha y le van los 8 carros. No más claro. Le queda representado todo el resto que después sí los vota. Pues, claro, yo creo que después el resto sí. Vota. Me parece que esa es otra jugada de estratégica del Partido Colorado. El crecimiento de gol. Exactamente. Yo estaba con otro razonamiento que lo... Se le fue. Se me pone. Disculpa. Amigos, lo concreto es esto. Están como locos. Ah, y hoy mm-hmm. perdón, eso, ahora voy. Tuve oportunidad de escuchar declaraciones y hablar de la posibilidad de hacer como una coalición blanco-frentista para las próximas elecciones. Un plan de acuerdo sobre ciertos puntos y juntar votos y darle con esa opción. Una cosa que ya en definitiva se podemos decir que se practicó por la figura de Nino Boa en la fórmula Tabaré Nino Boa. Nino Boa, más allá de ser frentista, proviene de filas blancas. Es de hueso blanco. Exactamente. Mujica también siempre dice que él es hueso. Claro, Mujica también. Y la unión, así, los dos portavoces que hablaron fue precisamente Mujica y Jorge Larrañaga, que hablaban del acuerdo en el que los puntos concordantes. Todavía esto es, recién se comenta. Esto está resucidito, yo no escuché nada todavía, Flavio. Mira. Sí, esto yo lo escuché ahora en las noticias de las 8 de la noche y de las 7 de la noche. Esto deja también el terreno político democrático de lujo. Porque así, si se unen los dos partidos más poderosos, va a caminar todo. Sí. Cada pin, vez mejor. Pin, pin. Cada vez chau, mejor. Chau, chau, chau. Un plumazo y otra cosa. Amigos, vamos un poco más de música y luego continuar. Esta es la historia de una niña que vivía en el

¿Qué estaba sugiriendo? Porque sabes que yo no traje los lentes de acá. No, él decía que era un poco a base de... algo de ayuno. Ayuno, le recomendaba a Chimbo también, que intervenía en la causa clínica del fiasco. Uh-huh. Y el doctor Petorra, obviamente un gráfico por naturaleza, decía la incidencia de los emoticones. Ah, claro. Para levantar autoestima de repente de fiasco, y que fiasco, lo sugería Petorra también, se abra a Monóculo y de esa forma supere su problema, ¿no? Se abra a sí mismo también. Gana, la idea de nosotros de los macaquitos es muy buena, aparte tenerlo como de repente como protector de pantalla, de repente que le aparezca un smile grande. Ahí siempre ya levanta, es un efecto que usted lo ve de otra manera. Le levanta. Aparte el iniciente del amarillo, que en la pantalla le siempre lo tiene atento. Exactamente. Amigos, otra de las... Hay un problema en el servicio. Tuvimos un problema en un servicio que estábamos brindando para el Banco de Previsión Social, pero ya fue arreglado rápidamente. Era una gestoría, sí, que llevábamos adelante nosotros y con una persona... Ya, sí. Un hombre, ¿no? Un hombre mayor, que todavía nosotros lo vemos. No le, ¿sabes lo que me pasó? Yo no quiero decir el nombre. No, es que no quiero decir el nombre. Y como no lo dijeron en la nota que yo estuve leyendo en el país... Uh-huh. No sé quién darle de baja en las planillas, porque yo tengo agenda con un conocido. Él estaba haciendo una cuestión con cheques, un servicio que lo viene ofreciendo desde antes. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo vamos a seguir haciendo ahora a nivel oficial. Lo vamos a hacer extenso a todo el empresariado uruguayo. Era un servicio que se ofrecía desde el señor de 62 años, un amigo, un intermediario de Monóculo, en el que, por ejemplo, una empresa le daba un cheque para pagar sus tributos y él demoraba el depósito de ese cheque hasta que la empresa le avisara. Ajá. Pero de todas formas hacía efectivo el pago desde el momento que recibía el cheque. Claro, entonces hacía como un favor. No está establecido todavía que hubiera intercambio económico, y realmente yo no creo. No creo, haberlo. No creo. Tiene que ser una cosa de buena voluntad. Un apoyo, digo, no. Estamos hablando en vez de trabas, digo, agilizar el tema. Claro, soluciones para la gente que está en la empresas. Monóculo, como. Y también los empresarios. A raíz de esto, el fiscal pidió que lo metieran preso, sí, a sí. Esta persona de 62 años. 62 años. Sí, sin antecedentes. Sí. Sí. Sin antecedentes, 62 años sin antecedentes, y no pasó nada con ninguno de los empresarios que llevaban adelante esta no, yo no le llamo maniobra, porque no es maniobra, no es esta actitud para sí, con el hombre. Yo creo que el crédito personal, yo creo que el empresario como fiaba en el hombre mayor, ¿no? Y es que lo que pasa es que yo creo que es línea de crédito directa, pero sin papeles. Sin el riesgo personal que implica jugar con el dinero propio. Claro. Usted agarra y dice, bueno, con esto sí, lo aguanto. Y eso agilita. Y el empresario recupera ese dinero cuando el cheque es depositado. Él ya tiene, ahí va, eso ya está. Ya está cubierto. No es un pechón permanente. Nunca ve esa cuenta de repente con el peligro de un quebranto o que pierda una cifra de repente significativa, o que le pongan multas porque pague atrasado, porque aparte, en definitiva aparte dígame la verdad, Flavio, días, cuando usted va a chequear la cuenta en el banco, ¿no le calienta que le falten unos miles de dólares? Aunque a uno lo gaste, igual le da fastidio, le molesta, es una molestia. Monóculo va a seguir con esta práctica, el hecho de entregar el cheque y nosotros diferir el depósito. Claro. Pero lo vamos a hacer de otra forma a partir de ahora. Le decimos a los empresarios que nos están escuchando: ustedes nos entregan el cheque, por ejemplo, fecha de cierre de este del ejercicio por el que ustedes tienen que pagar es el 30. Ahí está, fin de como momento. Son empresarios que están acostumbrados a entregar cheques y cobrar después, nos parece injusto que ese servicio no se siga prestando. Manteniendo. Exacto. Entonces nosotros el 20, o cuando ustedes nos lo indican, nosotros levantamos el cheque y no lo depositamos hasta el 30. Exacto. Mantenemos ese esa, como esa tranquilidad, es el estrés. Qué riesgo, igual para nosotros, Flavio. Es un riesgo. Vamos a estar manejando plata que no es nuestra. Claro, pero usted, pero sabe, es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero creo que el empresariado uruguayo que estaba en concordancia con este empresario lo merece. Sí, estaban nerviosos. Estaban acostumbrados a eso. Creo que no hay por qué cambiar la regla del juego. No, aparte. No es justo que paguen justos por pecadores. No, y sabe una cosa. Ni una manzana podrida no tiene que pudrir a todo el canasto, como si lo hace. Totalmente. Además, lo que yo le iba a decir es que si usted lo que quiere, usted tiene que brindar facilidades. Totalmente. Si usted quiere contar con el capital privado como parte de su activo, tiene que brindarle a ese capital privado facilidades. Exacto. Y si hay que ajustar alguna cosita que por ahí alguno, de repente, la institución se le pasó en otros momentos históricos. Por eso estamos hablando de repente un código civil para tratar del negocio del 2008, del 60. Pero es que aparte, y si usted habla del 70, a la velocidad que van las comunicaciones y que va evolucionando todo. Son siglos. Es prehistoria. Es prehistoria de los dinosaurios. Es la época de los dinosaurios, exactamente. Entonces digo, es complicado y Monóculo en ese sentido no le gusta poner trabas. Para nada. Sabe lo importante que es tener la posibilidad de manejar el capital ajeno. Uh-huh. Nos gusta manejar el capital ajeno. Preferimos manejar el capital ajeno que el propio. Totalmente. Eso es una confesión de parte. Acá nosotros nos podemos ver perjudicados a nivel empresarial, pero preferimos manejar el capital de ustedes. Totalmente. Es una vocación de servicio, ¿eh? Mayor responsabilidad. Eso es el desafío profesional. Porque yo pierdo y me embromo. Pero yo llego a nomar a otro. Y se le parte el alma. Aparte, horrible, perdedor. Y ahí, discúlpeme usted, se pone el mote de perdedor. Exacto, porque uno pierde y puede ocultar su pérdida. Sí. Sin embargo, si hace perder a otro, queda en evidencia. Es un perdedor. O sea, está más expecto, es más exigente, es más responsabilidad. Sí, nosotros, sin embargo, la afrontamos. Y bueno, somos personas que les gusta el desafío. Exactamente. Para quienes dicen de que este país no es productivo, bueno, sí es productivo. Sí es productivo y nosotros estamos dando pruebas de eso a cada momento. Produciendo un programa de radio todos los domingos. Y dentro de muy poco, no nos animamos a decir el 18, pero si llega el caso lo vamos a anunciar. Vamos a estar en AM Libre dando nuestro mensaje para todo el país, para quienes adolecen de internet y también tienen derecho a estar informados. Exactamente, para el que está aparte trabajando, vamos a llegar al taxi, al ómnibus. Exacto, todo de lunes a viernes, al cine. 20 a 21 horas, ahí usted está en el cine, la película se aburrió, pum, se prende la radio. Tuki. Está en el ómnibus, se pone los auriculares. Todos, los ómnibus, ahí cuando en no su tenga casa, que sonar. Le aparece el noticiero en la pantalla y ya está repodrido por de favor. Ver las mismas caras de siempre. Por favor, la noticia repetida, la otra visión de lunes a viernes de 20 a 21 horas, Monóculo en AM Libre. Vamos a la música y luego continuamos. Puede que consiga olvidar, puede que consiga recordar, o tal vez sea por así, no más, o tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, oh, you need this spot. Me dejó la ropa en el portal. No bajó para decir adiós. Qué mal. Y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Lo olvidé. No me mueven las alas ni la vanidad ni nada que sea pueda comprar. Y solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pensó, no puede elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para menos ni más. Ella dijo, all you need is hope. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio, logro superar los obstáculos y tener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Suavidad! ¡El que sigue Monóculo! No, la verdad que no, pero igual tengo un ritmo incorporado. Es el baile, Flavio. Lo que pasa es que yo soy bailarín nato. Exactamente. Y hablando de baile y hablando de todo esto de la música, se viene la noche de la nostalgia. ¡Qué momento! Nuevamente Uruguay presenta al mundo un invento, sí, único y irreconocible. Además. Es que, aparte, sabe que yo, mire, esto ya lo ha mencionado Warren anteriormente y lo hemos conversado en más de una oportunidad, pero es increíble realmente. En el trabajo, digo, la gente suele poner de repente a sintonizar la FM, uh-huh, y se nota realmente. Estamos que en es, el mes. Estamos en el mes de la nostalgia. Porque son todos los días los mismos temas. Y eso van a ser los que van a hacer. Y eso van a hacerlo. Usted está escuchando todos los días. Usted puede armarse el baile en cualquier rinconcito. Porque son los mismos temas que va a escuchar. Exactamente. Uno puede poner el equipo de una radio cualquiera fuerte y se hace la noche de la nostalgia propio. Pero cualquier día, aparte. Exacto. No en tiene cambio, que estar anclado al 24. Anclado al 24. Pero en cambio, el extranjero sí de repente tiene esa explosión, porque como no vive acá, se priva de todo eso. Y bueno, tiene que andar escuchando, vaya a saber qué música, porque además, como bien me comentaba el otro día un compañero de trabajo, lo que pasa es que realmente después de esas décadas no se hizo música. Y tiene razón. ¿Cuánta verdad? Tiene razón. Porque usted escucha un punteo de Magnofler, uh-huh, y lo reconoce. ¿Qué va a ser un tema mejor que Sultán del Swing? ¿Qué va a ser más rock que eso? Exacto. Es verdad, los medios de comunicación acá, si bien en este mes aumentan el porcentaje de temas pasados, sí, hace unos cuantos años, a lo largo de todo el año también mantienen esa. Es como la noche de la nostalgia en Uruguay es como está en vida latente. Claro, ¿sí? Es como la siempre, nota, es un loop. Exactamente, siempre está. Hay un día que además es el que provoca mayor salida de los hogares en el año. Es el día que más gente sale. Y se compra ropa, ¿sabe, Flavio? En esa fecha, porque no, es una noche de galas. ¿Y no se va a comprar? No es una noche para salir de Blue Jean. No, ¿cómo no se va a comprar? Claro, se tiene que vestir. Se es viste una noche usted, para se viste vestirse. Su pareja. Exactamente. Hay una reactivación del mercado textil. Totalmente. En nuestro país. Las peluquerías. Las peluquerías que empiezan con, por ejemplo, un corte Farrah Fawcett. Claro. O claro, un look. El batido de las chicas de ABBA. Exactamente. Por ejemplo, un peinado tipo Bonnie M. Por ejemplo. Que le queda chic, divino. Esas trencitas con las perlas que quedan espectaculares. Exactamente. Se da el 24, como decimos, una idea que surge de L'Equeder y que se apropia el resto de la sociedad poniéndole otros nombres, porque la noche de la nostalgia está registrado a nombre de L'Equeder, pero le ponen la noche del recuerdo, el recuerdo de... Sí, aparte que increíble realmente que se registre en eso de... me llama la atención que se registre algo así, que eso tenga un nombre, cuando es la realidad nacional. Que tenga un dueño. Que tenga un dueño, eso es como eso, es lo que dice acá, patrimonio. Es patrimonio, exactamente. Tenemos una fecha del patrimonio próxima, en algún momento, tiene que estar la noche de la nostalgia. Además, así, enganchado, 24 y jueves 25. Claro. Exacto. Claro, bueno, está estudiado científicamente. Usted termina haciendo la fiesta patria en la discoteca. Exacto. Sigue, arranca viendo como un lechón. A la noche, y después, se puede toma y después un espectáculo, claro. No, es espectacular. Nosotros vamos a hacer nuestra propia noche del Alzheimer, porque como está registrado claro. El nombre, y también como suponemos que para esa fecha estaremos saliendo al aire desde los estudios de AM Libre, vamos a ofrecer los estudios Monóculo para que la gente pase, no la noche de la nostalgia, sino la nostalgia de la noche. Que es quizás más importante, ¿no? Y es la que queda. Es que también, Flavio, se reactiva. Hablamos de la textil. Y usted vio que grandes cadenas de gente de ropa interior también largan su línea de la noche de la nostalgia. También no sabía. Sí, sí, se hacen descuentos especiales en determinados colores. Ufa. En determinadas prendas de lencería. También se agotan las reservas en los albergues transitorios, en los hoteles. Seguramente se estrena esa ropa ese mismo. Ese momento, ¿cómo está? Y los 70 y los 80 que fueron la son pre-SIDA. Claro. Ahí hay otro momento histórico para el desenfreno. Nosotros recién salíamos de la locura de los 60. Claro, claro. Estamos y nos agarró la edad aparte. Y claro, nos agarra la edad. Ahora de repente el desenfreno es otra cosa. Es otra cosa. Ahora es más cerebral. Más más estético. Ahora es más craneado. Más de cabeza. Más de bolo. Claro. Más de cabeza. Más de cabeza. Claro. Más de vuelo. No tanto, de repente despliegue escénico. Claro, más. Dejarlo todo en la imaginación. Claro, más. La madurez. Oh, claro. Es el crecimiento propio, ¿no? Exacto, es la madurez. Exacto. Se dan muchas cosas. Nosotros vamos a ofrecer nuestros estudios, como decíamos. Ustedes pueden traer a quien quieran y le dicen, bueno, vení, probá el micrófono, probá de los auriculares. Nosotros te bajamos la bola de espejo. Exacto, dejamos una bola de espejo acá girando y le sale poca plata. Nosotros vamos a estar en otro lado. Le corremos las sillas de acá. Le corremos las sillas para que le quede espacio. Y bueno, sobre dormir ahí, dobladito como un duque. Eso. Exactamente. Lo concreto es que sí se va a desarrollar nuevamente, que es un invento que ya fue vendido también a otros países como idea. Otros países están queriendo imponer. No lo van a lograr. Si lo imponen es a, como decíamos, a base de marketing. Y va a salir cualquier porquería. Pero nunca va a tener el respaldo que tiene en nuestro país, donde, como decimos, es la fecha en el año que más sale la gente. No hay una otra fecha. Está ahí la noche de las luces, me parece, que es una cosa. Esto es con bolsillo de plata lleno. Claro. No es como la noche de la luz que con Coca-Cola los arregla, ¿no? 7 minutos. Sí, no, esto es otra cosa. ¿El hotel dice usted? No, sí, tres. Depende. ¿7? En el hotel. Porque toma algo. Se toma algo. Está tomando algo. Claro, toma. Nosotros le dejamos. La duración de las luces. Bueno, en eso. Eso puede haber. No pensé que estaba hablando de otra. Disculpennos, amigo, no, pensaba. Estaba calculando tiempo plata. Estaba haciendo la ecuación y después pasa con el trapito acá. Claro, y da 7. Claro, y le da, más o menos me estaba dando una cosa así. 7 ya uno se, 7 ya se está vistiendo. Sí, y le digo, está rumbeando. Nada de usar las duchas. No, no. Muchas se quieren bañar de garrón también. Le gusta y usan toda el agua caliente. Sí. Otra cosa que podemos hacer, ¿sabes qué, Flavio? Que es lindo para esa fecha. Dejar de repente, ya que dejamos el sobredormir y la bola de espejos que le va al toque de la discoteca, una guitarra acústica. Para hacer la canción de fogón. Qué lindo. Con la pareja, con la novia, recordando de repente. Porque como es nostalgia, de repente recordando cuando se iban a acampar. Claro. Y cantar esas canciones. De fogón. Que es de generis, algo de sui generis, algo de Lito Nevia. Hola, claro, una cosa así. Buenísimo. Un Mateo. No sé, vamos a ver, hay muchas cosas para hacer, vamos a tenerlos informados. De todas formas, ya les decimos, estamos atentos a la inminente emisión al aire y eso va, nos tiene un poco trancados ahí, no sabemos, sí. Estamos ahí en el momento. Pero sí, lo que sí sabemos es que ahí vamos a llegar a otra cantidad de gente. Sí, ustedes van a ser partícipes y además quienes siguen la transmisión por internet van a ser en cierta medida los iniciados. En Monóculo, repetimos, hay un club de fans que está administrado por Guxi, que está por esta semana y quizás la otra en la página de inicio de Monóculo, donde ustedes se pueden afiliar y formar parte de este grupo humano maravilloso. Sin lugar a dudas. ¿Le parece escuchar un poco más de música, Mario? Sí. Después tenemos para hablar, no sé si mucho, del plan rival. Uy, perdón. Thank you. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Cuando escucho esto, Flavio, cómo extraño Montevideo. Acá en China no suena, no, con el mismo no suena las cosas. Atlante panamericano. Uruguay. ¡Qué disparate, amigos! Últimos minutos de Monóculo. Saludamos también hace un rato y lo pasamos así por alto. Estaba también Leo Villar saludando en el chat, ¿no? en el Messenger. Ustedes también pueden ser contactos del Messenger de Monóculo y también de Skype, que no siempre prendemos, lamentablemente siempre nos olvidamos, pero de Messenger sí, ingresando la dirección a su lista de contactos monóculo@gmail.com. ¿Qué decía Leo Villar cuando daba saludos solamente? Sí, saludos, después de haber tenido un problema con el IP para recoger la transmisión, pero lo solucionó. Está bien, y hay alguien ahí que había escrito algo, fíjese, Carlos, por favor, en las ventanas esa. Ah, mira, ya se ve las... Se ve algo de texto. Leo también, justamente. ¿Eh? Leo. Ah. Claro, Leo entendió que la sala de chat era la de Steadcam. Ahí va. Pero no, la sala de chat está en la pestaña que dice chat y es más práctica y consume menos ancho de banda. Leo también, rompa todo, va a levantar la señal también de AM Libre. Y, ah, mire. ¿Está emitiendo actualmente Rompan Todo? Sigue. Está emitiendo, empezó la semana pasada y hoy tiene programa Leo Villa, pero lo tiene con relación a Uruguay, creo que a las 2 de la mañana más o menos, pero en Barcelona es otra hora. Nosotros también estamos llegando vía Leo Villar también a todo el mundo. Sí, le decimos a la gente, si está siguiendo Rompan Todo, que se pueden volcar también a monóculo.com y participar en la sala de chat. Totalmente. Que mencionábamos, que vemos que se ha quedado como expectante, vemos la presencia de Fiasco y el Doctor y un tercero en discordia. Que lo que pasa es que vio que hubo todo un tema de Fiasco e intentó, claro, recurrir a los... A los, fuera, a los muñecos para a los muñecos a los muñecos para, para y le fue bien, después se asustó, después puso, se asustó, después se quedó, estará llorando, emagreció, exacto, estará llorando. Quizás sí, Fiasco, no llores, tenés que ser fuerte. Nosotros estamos han llegado computadoras y son las primeras que se entregan en nuestro bendito Montevideo. Era hora que los más chiquitos de nuestro Montevideo tengan acceso a una computadora laptop, como si fuera parte de este, pero de verdad que la fue presentada semana, las primeras unidades que fueron entregadas, sí, en Montevideo, y tiempo atrás habían salido estadísticas sobre el uso que se le daban a estas computadoras y se veía que había un alto consumo de pornografía por parte de los infantos Entonces se estaba estudiando la medida de bloquear esos ingresos, el acceso a los sitios pornográficos a través de las laptops. Qué raro, porque para eso debe pasar, ¿sabe por qué? Porque no sé si Charona tiene página web. Si tuviera página web. Claro, capaz que es una ausencia. Si tuviera anteojito. Una anteojito o una de Billy, que en el más cercano al tiempo podría una ser. Una patini patatán. Moñita azul. Una moñita azul. Un charolá. El escolar. Qué lindo escolar. Nombre aparte para el escolar. ¿Qué onda? ¿Cuánta onda? Uno se siente identificado. Un pibe de los 2000, del siglo XXI. A mí me gusta visitar el escolar. El escolar. El libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete también. Ahí vemos que hay alguien en el Messenger. El libro gordo de Petete. Eso ya es para los antes de la enciclopedia de conocimiento profundo, ¿no? Sí, es el primero. El que queda en el desarrollo mismo, cuando el cerebro se desarrolla. Claro, la simiente. Es, claro. El libro gordo de Petete. Pero hay diferentes alternativas. Y Monóculo va a estar lanzando entonces Monoculito. El programa de Leo es mañana a las 2 p.m. de la tarde de Uruguay. Ah, a las 2 p.m. Bueno, sí, entonces disculpe, Leo, a las 2 p.m. Mira cómo está atento, ¿eh? No participa, pero uno lo nombra y enseguida sale. Sí, sí. Y está bien, bueno, gracias. Gracias, Leo, por estar ahí. Leo, que está en Barcelona y que todavía no hemos hecho los contactos necesarios para permitirle ingreso y el sacar fotos de la muestra de Barcelona, claro, que se está desarrollando. Sí tuvimos enviado, que todavía nos prometió una foto desde el exterior, porque cuando quiso sacar fotos dentro del recinto no estaba permitido y no la ha mandado. Es Guillermo. A Guille le mandamos un abrazo, un saludo y esperamos las fotos. Sí. Las fotos de exteriores son como la... Claro. Esto es como intruso en la noticia. Donde estaba presente también nos comentaba que había ofrecido, como uno tiene la posibilidad de, en esa muestra de spot electoral políticos desde el 90 hasta el 2008 de todo el mundo, donde lo repetimos, Monóculo ofrece el espacio Uruguay, si se quiere, todo el material de Uruguay lo brindó Monóculo a través del archivo de TV Rec, que ustedes pueden visitar, que ha habido nuevas visitas, hay comentarios también de la gente. A Chimbo nosotros le contestábamos y luego sí acusábamos recibo también en el espacio de oyentes. Ahí en el espacio de oyentes vamos a dar la información de la página, amigos, porque a veces uno llega a un punto y no la recorre. En la pestaña que dice oyentes está la galería con todos los oyentes que han mandado sus datos, y ahora pueden mandar los datos y la foto en forma mucho más fácil, porque ponen nombre, email, país, ciudad, y pueden elegir desde sus imágenes la imagen que quieran, que le guste, quieran poner en el carnet. Nosotros confeccionamos el carnet, se lo devolvemos vía email y a partir de eso ingresa también en la galería. Son cosas que están en la página que a veces es bueno recordar. Totalmente, claro. Y también hay un panel de mensajes donde la gente ha dejado mensajes, y también lo ha hecho en la página de TVREC. No tenemos todavía la foto, saludamos a Leo y el plan seguir. Como tenemos menores que están ingresando, creo que es una oportunidad para Monóculo incursionar en otras áreas. Y la comunicación para los más chiquitos. Y que aparte es un área que en realidad nosotros lo teníamos pensado de futuro. Claro, el tema es ese, no es que no estuviera considerado, sino que estaba considerado un futuro. Esto nos acelera un poco la cosa. Exactamente. Pero de todas maneras, no es otra cosa a la vez que otro, un nuevo desafío para Monóculo que sin lugar a duda aprovecharemos de la mejor manera. Exactamente, porque además hay siendo el hecho de que nosotros lo lancemos a la medianoche, le da al niño la oportunidad de estar tranquilo con la computadorcita en la cama y en la picardía controlada. Exacto. Usted sabe que picardía va a existir. Claro. Pero una cosa es dejarla. Primero que está cuidado. La diversión sana. Que está en mono, sí, está bien. Y una diablura, un chiquilín. Le va a hacer una diablura. Usted tiene que saciar controlando el grado de diablura que no le da. No podemos engañar en ese sentido. No, pero si quiere ser un niño educando. como educando en el rol de bando. Sabe. Usted sabe, puede ilusionarse con que no va a hacer esto, la nena no va a hacer esto. Pero no alguna va a hacer. Alguna va a ser. Alguna se va a mandar. Alguna se va a mandar. Exactamente. Y para eso nosotros hacemos un servicio de control parental. Mostramos fotos, pero no fotos pornográficas, fotos franja verde, por ejemplo. Claro. ¿No? Mujeres con bikini. Claro, una cosa más no desnudas, porque desnuda además pierde la gracia, además. Ay, para inculcarle al niño el hecho de la picardía, es decir, que hay detrás del bikini, no que esté toda la vida. Claro, y si son, porque yo le digo, hay algunos trucos que tengo pensados para la noche que son con cartas, uh-huh, que tienen mujeres en algún caso con torsos desnudos, pero son... Primero que las paso rápido, además que son todas personas que son cartas de los 70, claro. O sea que son todas personas que hoy son abuelas o están muertas. El torso no trae ninguna cuestión sucia, claro. Porque eso es como un contemplar algo y es así cierta necesidad que de repente en una curiosidad, claro, es como ver una enciclopedia, es como un documental, claro. Es como ver hablar de dinosaurios, bueno, pero aparte eso va a estar innato en el chiquilín lo necesita, es un revoloteo que tiene en un momento y usted sabe que le da eso y no más que eso, y con eso ya está. Se lleva la cartita si quiere. La mira en la computadora pantalla. Chiquita, aparte, y yo con la velocidad que tengo en la mano para entreverar. Por eso. Es verdad, eso está registrado. Claro. No hemos hecho nada. Pero eso está pendiente. No, pero no hay problema, siempre queda. Es trabajo siempre, que va quedando. Exactamente. Para, es un colchón. Es base. Amigos, ya nos pasamos de hora como corresponde. Les agradecemos. Y el próximo domingo ya estaremos en el previo a la noche de la nostalgia. Sí, totalmente. Ahí está toda la agenda y quizás sea justamente el último programa desde Estudio Monóculo. Después hablábamos el otro día y una de las opciones para el día domingo, para que ustedes no extrañen Monóculo, es hacer una selección de los dos mejores programas de la semana. Lo pueden elegir ustedes mismos aquí también. En monóculo.com. Perfectamente. Nada más, gracias Carlos por el apoyo. Está Corneto. Está luchando por el lugar, ¿eh? A todo trapo, le está haciendo la vida difícil el a Carlos. Felino, la parte felina del programa. Sí. Exactamente. Mario, bueno, un saludo a toda la gente, claro, desde luego, y de una manera u otra nos encontraremos en las previas a esas noches de nostalgia, seguramente con de repente, ya preparando lo que van a ser los cócteles. Es verdad, lo hemos para agasajar esa noche. Para volarse la cabeza. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias. Salud. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.